se cansaron de ver mucha gente triste. Por eso les cantamos esta cumbia que es un chiste. Mugrosos se cansaron de ver mucha gente sola. Por eso les decimos, vamos a romper las bolas. Ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue.